Antonio, apúrale, ya los niños están en el auto. Yo estoy listo, no quiero llegar tarde al cine. Elsa, me duele el corazón. Antonio tenía años padeciendo del corazón. Su médico de cabecera lo mantenía en observación constante. A pesar de que de inmediato Elsa llamó a la Cruz Roja, los paramédicos nada pudieron hacer. Lo siento, señora. Su esposo ya no respira. Cuando llegaron al hospital, ya el médico de Antonio los estaba esperando. No es necesaria la necropsia de ley. Yo llevé el seguimiento de la enfermedad de Antonio y queda muy claro por qué fue su muerte. Firmaré el acta de defunción. Pero Antonio estaba realmente muerto. ¡No! ¡No estoy muerto, por favor! ¡Que alguien me ayude! A pesar de que el cuerpo de Antonio ya no tenía indicios de signos vitales, su cerebro seguía vivo. Pensaba que había sido presa de un ataque de catalepsia. Él podía oír, ver, pero no se podía mover. No podía comunicarse. Nadie podía escucharlo. Solo esperaba que de aquel ataque pasara pronto. Antes del entierro. ¡Estoy vivo! ¡No lloren, maldita sea! ¡Yo estoy vivo! Antonio observó desde su postura sobre la cama cómo lo amortajaron y lo colocaron en el ataúd. Vio cómo transcurrió la misa y el camino hasta el panteón. Ahora, angustiado, observaba cómo era colocado junto a la tumba mientras un sacerdote iniciaba con sus rezos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Todo fue oscuridad. Cerraron la tapa del féretro y Antonio sintió cómo era bajado la fosa. Después escuchó un ruido procedente de arriba y pronto supo lo que era. Paletadas de tierra que echaban los sepultureros. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Un angustioso silencio lo rodeaba. Después de un rato, se dio cuenta que al fin podía moverse. Sus músculos empezaban a desentumecerse. El poco aire que había en el ataúd se terminaba. Golpeó el féretro con los puños. Ya no se oye nada. Empezó a golpear la caja por un lado y notó cómo la madera empezaba a resquebrajarse. Entonces escuchó unos leves rasguños al otro lado de la caja. ¡No! ¡No! ¡Ratas! ¡Son ratas de auxilio! ¡No! ¡No, por favor, ayúdenme! Cuando una persona no acepta la muerte, su agonía se intensifica. El avance médico hace imposible una confusión entre muerte y un ataque de catalepsia. Así que lo único que nos queda es aceptar que realmente estamos muertos. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.